Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Continuando con el trabajo de desarrollar un poco lo que llamamos el Evangelio Bíblico, en esta oportunidad y en el tramo final, en los últimos días de Jesús, dentro de las muchas enseñanzas que podemos extraer de los Evangelios, inclusive mucho más en las situaciones ocurridas en los últimos días de Jesús, decidimos destacar y hablar de dos reacciones negativas que han tenido dos de los discípulos que han sido considerados por muchos como polos opuestos entre sí. Vamos a hablar acerca de la traición de Judas y la negación de Pedro. Y vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios mío, por un día más. Dedicamos estas primeras horas de la semana, Señor, iniciando con ella un tiempo de alabanza, de meditación, de búsqueda, oh Cristo Jesús, de reposar en ti, de poner todo lo que somos, lo que hacemos, delante de ti, para que tú guíes nuestros pasos. Para que, Señor, nos fortalezcamos en ti, para no desmayar, para no caer, para seguir, oh Dios mío, para perseverar y preservar también esta fe que nos has dado. Rogando, Señor, que nosotros no haya corazón endurecido, rogando, Señor, que seamos firmes en todas las decisiones, que no nos dejes caer en la traición ni en la negación. Que proveas a esta iglesia la fortaleza suficiente para hacerle frente a cualquier adversidad y mantenernos firmes en ti, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque sé que tú pronunciarás sus nombres a todo, oh Cristo Jesús, que permanece en ti. Mas a los que te negaren, sé que también los negarás. Mas deseamos, oh Dios mío, estar firme y confirmar tu nombre para la gloria y honra de ellos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. La traición de Judas y la negación de Pedro. Dos discípulos que siempre se han confrontado. He visto muchas meditaciones que se suele poner la figura de lo que fue Judas y la figura de lo que fue Pedro. Y a pesar de que uno tiende mucho a querer ser Pedro, Pedro también tuvo sus cosas negativas y en muchos casos no es muy diferente del comportamiento de Judas. Así que queremos rescatar esto, meditar sobre la traición de Judas y la negación de Pedro. Y vamos a comenzar con Judas. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Ya Jesús está en plena Pascua, comiendo con sus discípulos, haciendo memoria de las cosas pasadas. Mateo 26, 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y para completar esto, Vamos a Juan también, al Evangelio de Juan, capítulo 13, desde el versículo 21. Juan capítulo 13, desde el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. La traición de Judas. ¿Cómo termina esto? Y en el monte, después de la oración y de haber conversado Jesús con sus discípulos, llega Judas con una turba, y como dice Lucas 22:48, entonces Jesús le dijo, habiendo Judas besado a Jesús, con un beso entregas al Hijo del Hombre. De lo mucho que podemos analizar de este texto, el vocablo clave aquí es el vocablo que deriva del griego, paradidomi, que significa entregar, traicionar. Y según como lo hemos leído, la traición de Judas había consistido en qué cosa? Y había consistido en delatar y entregar personalmente a Jesús a las autoridades religiosas judías. Esa es la traición. Delatar y haber entregado en persona a Jesús a las autoridades judías. Y la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué entregó Judas a Jesús? Pues las respuestas son varias, muchas respuestas. Por lo general se sugiere, primeramente, que proféticamente así estaba determinado. Sí, esa es la respuesta que quizás más se escucha, más se oye, pero no alcanza a... nos llena esa necesidad de comprender las razones. Vamos a ir a Salmos 41:9. Un salmo predice la actuación de Judas, es este, Salmo 41:9. Dice allí: aún el hombre de mi paz, así tradujo Casiodoro de Reina esta expresión, que también tranquilamente puede haberse traducido mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, alzó contra mí el talón. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene la necesidad, uno quería, como queriendo levantar para aplastar. Este es el salmo que hace referencia a la traición de Judas, y es una expresión que también el Señor mismo indicó. Como leemos en el Salmo, obviamente la profecía es cierta. ¿Pero lo sabía Judas? Ni Judas sabía que esto se iba a cumplir en él. ¿Escogió Judas la profecía o la profecía lo escogió a él? Desde el punto de vista humano, si lo consideramos desde lo que nosotros podemos percibir, Judas decidió por sí mismo entregar al Señor Jesús. No era el único que quería traicionarle. No era el único. Inclusive las masas hablaban de que querían matarle y más de una vez lo intentaron. Muchos quisieron matar a Jesús y se ve en Juan 7:30, Juan 8:20. Pero de todo lo que querían hacerle daño, de todo lo que querían matar o traicionar a Jesús, solamente uno de ellos fue entregado a Satanás para alcanzar ese cometido. Y ese fue Judas. Y decimos esto porque hay que entender que antes de que Satanás entrara en Judas, este ya había decidido entregarle. Ya había hablado con las autoridades religiosas, ya había acordado 30 piezas de plata. Entonces, la traición no fue algo impuesta proféticamente. Fue algo que se le permitió hacer proféticamente. Como dice Proverbio 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces Judas es culpable desde un principio. No es que la profecía lo escogió él y él, como diciendo, Judas no podía justificarse, como diciendo, bueno, estaba escrito de mí. No, el corazón de Judas era claro. Él realmente quería traicionar a Jesús. De tantos que había, solamente Satanás, se le permitió a Satanás tomar a Judas para completar ese cometido. Habiendo aclarado esto, entonces sí nos podemos ahora concentrar más o tratar de entender los motivos que llevaron a Judas Iscariote a traicionar al Señor Jesús. Judas Iscariote. Como dice la Escritura, hijo de un tal Simón, como lo hemos leído, fue seguidor de Jesús. Judas fue seguidor de Jesús, escogido como uno de los 12 discípulos. Y encima siempre se menciona al final, ¿verdad? Judas, el último, en toda la lista se lo menciona al último. Y dice claramente, Juan 6:70, que Jesús sabía que era él el que debía de traicionarle. Le dijo, ¿no escogí yo a los 12 y uno de ustedes es diablo? O sea, no es que Jesús no sabía, Jesús sabía perfectamente quién era cada uno de sus discípulos y quién le iba a entregar. Sin embargo, Jesús no lo delató. Después vamos a ver por qué. Como cada discípulo tenía un rol dentro del grupo, ¿qué hacía Judas en el grupo? ¿De qué se encargaba? Que podemos leer en las escrituras. Y bueno, Judas se encargaba de la administración económica y de velar por ciertos intereses públicos, en el sentido de que dar limosna ayuda a los pobres, ¿sí? Dice la escritura que él llevaba la bolsa, así como hemos leído, Juan 13, 29, él llevaba la bolsa. Eso implica que se encargaba de hacer las compras. Se encargaba de buscar el hospedaje, considerar los gastos y todo lo que eso implica, todas esas cosas. Y obviamente, si lo hacía era porque tenía la capacidad para hacerlo. Posiblemente haya sido el mejor de ellos, característico por ser quizás un matemático, un contador o un hábil, una persona con esas capacidades. Pero a pesar de esta capacidad, dice claramente la escritura que el corazón de Judas era ladrón. Dice, porque hurtaba de la bolsa. Judas era ladrón. ¿Sí? Analicemos. Judas estuvo con Jesús, escuchó a Jesús, creyó, se bautizó, fue elegido por Jesús, predicó, vio milagros, hizo milagros, y yo estimo que que mismo Judas estaba sorprendido. Pero esto no llenaba ni podía sustituir ese malvado designio que tenía en su corazón. Si era ladrón, está claro que a él le gustaba el dinero. Y si era ladrón es porque le gusta la vida fácil. Él era de los que quería tener el control. Judas quería poder. Y evidentemente el Evangelio no pudo llenar ese vacío que quedaba por su amor al dinero. El Evangelio no le alcanzó para derrotar su más profunda y oscura ambición personal. De acuerdo a lo descrito bíblicamente, podemos conjeturar. Nos damos, quizás, no el lujo, pero sí la necesidad de analizar. ¿Por qué lo traicionó? ¿Qué esperaba Judas de Jesús? Si Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, obviamente Judas, como su rol de administrador, se postulaba para el contador y administrador del palacio o del reino que habría de venir. Judas estimaba que después de que coronen a Jesús, él iba a recibir una excelente posición, un excelente salario y un excelente estilo de vida. Judas estimaba que servir al Señor era la puerta a la prosperidad. Judas veía prosperidad en Jesús. Prosperidad económica, una buena vida en este mundo. De hecho, hasta el día de hoy, muchos líderes religiosos estiman lo mismo. Y así fue, y eso estaba en el corazón de Judas. Pero Judas observó que estar con Jesús, después de 3 años, estando todo ese tiempo con Jesús, Judas observó que estar con Jesús era dormir en hospedajes baratos. Dormir a veces en los montes, en las montañas. Seguir a Jesús era andar a pie casi todo el tiempo. Jesús no usaba carro. No montaba caballo o camellos, inclusive hasta para entrar a Jerusalén montó un asno. Y quizás lo que más le daba bronca a Judas es que Jesús, semejante maravilla y señales y milagro que hacía a las personas, lo hacía totalmente gratis. No cobraba un solo centavo. Y cuando Jesús les mandaba a ellos a predicar y a hacer milagros, les dijo también, absténganse de pedir algo a alguien. De gracia recibieron, den de gracia. Y obviamente esto decepcionó a Judas. Ya al tercer año comenzó a pensar, esto no es lo que yo quería. Y ya su corazón se volcó de manera completa. Dijo, tantos años que estoy con él, y aquí estoy. No, dijo Judas. Y decidió entregarle, al menos para recuperar todo el tiempo perdido para él, según él. Recuperar algo de dinero. Hay mucho para decir de Judas. Dicen la escritura, y esto es cierto, que la mayoría de las veces en que Judas hablas con Jesús, jamás le dice Señor, le dice Maestro. Inclusive hasta el final, Maestro seré yo. No le dice Señor seré yo, como el resto lo decía. Maestro, Sí. El texto que mejor describe el carácter de Judas es ese texto en el que Jesús es ungido por una mujer en Juan 12:5. Dice que el perfume con el que fue ungido Jesús se había impregnado en toda la habitación. Y Judas dice, fíjense en la pregunta de Judas, Juan 12:5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué lo dijo? Obviamente Judas mostró esa gran eficacia como hábil contador por conocer de precios, conocer de números, de valores, y mostró también su conocimiento eficaz para justificar su pretensión y con esas palabras enredó a otros que hallaron apropiada la palabra de este ambicioso ladrón. O sea, cuando Judas dijo esto, el resto estuvo de acuerdo con él. Claro, dijeron. ¿Por qué este desperdicio? Fíjense en el espíritu de Judas y cómo enseguida arrastra a otro. ¿Justificaba el dinero para los pobres la actitud de Judas? ¿Por qué meditamos en esto? Porque es muy importante considerar que lo que está pasando actualmente en las congregaciones es producto del mismo espíritu de Judas. Es ese espíritu traicionero que sigue en la actualidad y está liderando muchas congregaciones. ¿Cuántos falsos ministerios se levantan y usan este mismo principio ambicioso, corrupto y traicionero para beneficio personal? ¿Cuántos que de la misma manera y con el mismo corazón de Judas emprenden con gran esfuerzo y arrastran a otros con palabras fingidas a hacer cosas como campañas milagrosas, shows cristianos, comedores, fundaciones de asistencia social? Tantas cosas como estas, buscando cualquier pretexto para justificarse en el amor al prójimo, cuando muy adentro piensan en el provecho que pueden sacar de ello para un estilo de vida basado en esa ambición, en una vida que consiste en vivir de esa bolsa por la que muchos no trabajan. Gente que recogen y dan, pero se quedan con la mejor y mayor parte y se enriquecen abiertamente en presencia de todos. Esta es la razón por la que muchas congregaciones se han extraviado de la fe, se han extraviado del verdadero propósito del Señor Jesús. Gente que está siguiendo el mismo camino de Judas. Ya sabemos cómo terminó. Fue amargo. Y a pesar de que se arrepintió, no le alcanzó, porque se volvió de lo que había hecho, inclusive hasta devolvió dinero, pero ya era tarde. Había estado en un punto sin retorno. La traición te lleva a eso. El amor al dinero. El lucro ha sido siempre el motor que anima el corazón de supuestos cristianos ambiciosos a emprender falso ministerio. Cuando se trata de dinero, ¡ja!, la avidez se posesiona como Satanás. Y las pasiones más oscuras y profundas, música, fama, popularidad, reconocimiento, se justifican como servicios al Señor, cuando a la verdad solo muestran su amor a la bolsa. Es triste ver esto en la mayoría de la juventud. Gente ignorante, arrastrada por ese pensamiento. Gentes utilizadas para comercio. Esto no es nuevo. Ya desde la antigüedad se le decía al pueblo judío en Miqueas 3:10, dice, hablando el profeta a los judíos, que edifica nación con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Son las mismas palabras que usan los líderes religiosos actuales. Usan el nombre de Dios en vano. Y dicen para sí, ¿no está Dios con nosotros? No vendrá mal. ¿Cuántos hoy en día ofrecen su oración a Dios con súplicas por dinero? ¿Cuántos ministerios, instituciones educativas de carácter religioso, edificios y religiones se levantan con el principio fundamental de Judas? Hasta para estudiar la Biblia hay que pagar. Realmente qué locura. En las Escrituras figuran ejemplos, malos ejemplos de personas que han amado el dinero y vendieron su fe. Se extraviaron, dice la Escritura. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Con este mensaje queremos exhortar a los cristianos. Aprovechamos el estudio bíblico, aprovechamos el evangelio bíblico para decirles a todos los cristianos que antes de servir a Jesús deben preguntarse, ¿cómo es tu corazón? ¿Qué esperas recibir a cambio de servir al Señor? ¿Tienes alguna ambición personal sirviendo al Señor? ¿Qué buscas? ¿Reconocimiento? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Liderazgo y poder? ¿Qué tanto te pareces a Judas? Pues bien, tenemos que decirle a los cristianos, no seas como Judas. No te dejes atrapar por Judas, porque nada justifica ningún medio para obtener dinero bajo el disfraz de dárselo a los pobres o a hacer alguna obra de beneficencia, porque ya sabemos cómo termina esto. La traición de Judas, entonces, de una manera negativa, nos deja un ejemplo para no seguir. Y habiendo hablado de Judas, nos toca ahora hablar de Pedro. Hablar de la negación de Pedro. Y vamos a continuar volviendo en Mateo capítulo 26. Vamos otra vez a retomar este capítulo. Y lo que habíamos leído hasta el versículo 25, ahora vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 35. Mateo 26, desde el versículo 30. Primero ocurrió la traición, después ocurrió la negación. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos ustedes se escandalizarán. ¿Qué significaba esto? Todos ustedes van a tropezar, van a caer en ofensa. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No te negaré, no, no, no. No, no, Señor. Los otros, no, no, nosotros no. ¿Cuál es el vocablo clave aquí? La negación. El vocablo del griego este deriva de aparneome, que significa literalmente rechazar. Negar es rechazar. Y según lo leído, la negación de Pedro había consistido en rechazar con palabras la participación que él había tenido con Jesús. Eso era, en eso consiste la negación. En rechazar con palabras que él no tenía nada que ver con Jesús. Negar es dejar de reconocer algo verdadero. Negar es no admitir o no querer admitir la realidad o existencia. ¿Por qué le negó Pedro? ¿Cuáles fueron sus motivos? Bueno, también tenemos que decir que hay varias respuestas. Por lo general se sugiere que proféticamente así estaba determinado. Sí, de hecho Jesús cuando habla, le dijo, porque escrito está, ¿cuál es la profecía? Bueno, las profecías de esto está en Zacarías 13:7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Estaba, leyendo esto, estaba determinado proféticamente que todos los discípulos abandonarían a Jesús. ¿Sí? A pesar de que todos dijeron que no lo harían. Como verán, a primer plano, todos negaron a Jesús. No solamente Pedro. El punto es que Pedro lo ratificó aún más. Y por esta razón, mucho se concentra en la negación de Pedro. Así que convengamos que todos huyeron. Todos huyeron. ¿Sí? Los discípulos tampoco sabían que sobre ellos se iba a cumplir la profecía de Zacarías. Otra vez, ¿escogieron ellos la profecía o la profecía lo escogió a ellos? Y bueno, otra vez desde el punto de vista humano, la noche en la que Jesús fue arrestado, el ambiente se tornó muy difícil para los discípulos. Ver a su Mesías arrestado y golpeado por una turba y llevado ante las autoridades, produjo en los discípulos una gran incertidumbre, un gran temor. Quizá esperaban que alguna clase de intervención divina liberar a todos allí. Pedro en su valentía se lanzó a defender a su Señor con espada. Pero fue contenido rápidamente. Y las palabras de Jesús le hicieron recapacitar. Y vio que nada se podía hacer. Se sintieron indefensos. Se sintieron muy indefensos. Y el miedo se apoderó de todos. Todos temieron por su vida. Pensaron en ellos. Pensaron en su familia. Todos tenían cosas que perder. ¿Y Pedro? ¿Cuál fue el temor de Pedro? Y él tenía esposa y tenía hijos. Quizás no se había despedido de ellos. Gente que le esperaba a él. Había dicho que iba a entregar su vida, pero ahora, cuando eso era posible, retrocedió. La desesperación te hace entrar en modo negación. Te hace olvidar tus promesas, lo que dijiste, lo que prometiste al Señor. Ellos habían olvidado su promesa. No sabían qué hacer. Pedro, hijo de Jonás, un hombre considerado de carácter rudo, pescador, varón esforzado y valiente, que siempre ha querido figurar como el favorito. Se lo menciona, así como Judas se menciona al final de la lista, a Pedro se lo menciona primero. Y él estaba hasta orgulloso por pertenecer al círculo íntimo del Señor Jesús. Donde iba Jesús, ya sabía, a pesar de que Juan estaba a su lado, Pedro sabía que dice, no, cuando llame seguro voy yo. Y alardeaba de esto, o sea, alardeaba de ser de esta, como siendo, ojo, yo soy, después de Jesús vengo yo. Yo, esto se van a escandalizar, yo no. Muchos quieren ser como Pedro. Nadie quiere ser como Judas, ¿verdad? Pero la verdad, muchos son como Pedro, pero no en lo mejor de Pedro, sino en esta reacción negativa, en lo peor de su actitud. Y es necesario hablar de esto también, porque necesitamos exhortar a los cristianos, porque muchas veces nos comportamos como Pedro. Parecemos efusivos, firmes, contundentes, pero cuando vienen las pruebas, flaqueamos al punto de entrar en modo negación. Y nos pasa. ¿Y por qué ocurre esto? Pues podemos decir que una de las razones es que el simple y poco conocimiento intelectual del Evangelio, sin que se convierta el corazón completamente, es contraproducente para los cristianos no desarrollados. Porque esto, ese amor efusivo sin conocimiento, puede llevar al cristiano en este camino con dos sentidos, que son contradictorios entre sí. Y mucho de esto suele verse en los cristianos de hoy. Por una parte, puede que el mero conocimiento o ese conocimiento no desarrollado vuelva con el tiempo al cristiano una persona insensible, quejosa, murmuradora, religiosa, profana, perversa y sin amor, aunque él mismo no se considere como tal. He visto a cristianos que dejan las congregaciones porque no se llevan bien con el resto. Bastará un simple criterio que avergüence su intelecto para que reaccione, y cuando menos se da cuenta, se está convirtiendo en ese Pedro negador. Cuando se pone a prueba el poco conocimiento, el amor se convierte en negación. Tal es el caso de Pedro. Él realmente amaba a Jesús. Amaba mucho a Jesús. Y su amor era genuino. No era como el de Judas. Era genuino el amor de Pedro hacia Jesús. Él es el que dijo en ciertas ocasiones, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En otra ocasión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estaba seguro, era un conocimiento que estaba allí, pero era poco. Esa, por su poco conocimiento, poca fe, temió la cruz. Temió la cruz, temió por su vida. No la quiso entregar. Y vemos cómo rehusó confesar a Cristo en medio de las filas enemigas. Pedro se había jactado anteriormente de lo que haría por el Señor. Mi vida daré por ti, le dijo. Tu vida darás por mí, Pedro. Pero no era esa valentía lo que el Señor necesitaba de Pedro. Jesús esperaba el despojo de Pedro, su vida. El Señor no necesitaba que Pedro sacara valientemente su espada e hiriera a aquellos que querían tomarlo, pero sí necesitó que estuviera de rodillas y velando en el tiempo que le pidió oración. Tantas veces le pidió Jesús a todos sus discípulos, oren, y cuando venía, estaban durmiendo. ¿Qué es lo que espera? ¿Reacción u oración? Y espera oración. Con mucha oración, nunca entrarás en negación. Muchos cristianos se jactan de su amor a Cristo, pero al final terminan siguiendo a Jesús de lejos, así como Pedro. De lejos seguía a Jesús, el resto se había ido. Se calienta con el fuego extraño, está mirando, y cuando le pregunta, finalmente maldicen y juran no conocer a Jesús. Cristianos que hacen esto cuando están con sus parientes no cristianos, con compañeros de trabajo. ¿Cuánto hay de lo peor de Pedro en nosotros? Como gallo que cantó y mostró la verdad a Pedro, sean así estas palabras para que, si alguno está en esta condición, lamentemos, lloremos, nos purifiquemos y cambiemos, porque no es tarde. Pedro pensó que sí. Cuando Pedro llegó al punto de que el gallo cantó, dice que las dos miradas se cruzaron. Jesús buscó a Pedro, escuchó al gallo y buscó a Pedro. Y esa mirada lo mató. Dice que lloró amargamente. Se fue. Indigno. A punto tal que se sentía desechado. Y aun cuando Jesús resucitó, Jesús tuvo que decir claramente, busquen a todos. Y a Pedro. A Pedro principalmente. Porque Jesús sabía cómo estaba Pedro. Tenía un corazón destruido. Y aquel hombre que se consideraba el favorito, ahora estaba el último ya, detrás de todo. Este es el Pedro que Jesús finalmente le dice, Pedro, ¿me amas? Antes hacías lo que quería, te valía de tu propia fuerza, mas ahora otro te tomará y te llevará donde tú no quieras. Era necesaria la humillación, era necesaria destruir la arrogancia de Pedro, todo lo que él era, todo lo que él podía demostrar por Jesús, para convertir eso en una perfecta obediencia. Una persona humillada es una persona humillada y levantada es una persona agradecida. De hecho, estimo que Jesús ha hecho eso con nosotros. Queremos servir, tenemos que ser humillados. Tenemos que ser pisoteados. Pisoteado nuestro carácter, pisoteado en lo que somos, lo que hacemos. Si hay algo que todavía hay que sacarse, hay que decir, Señor, tengo esto todavía. Este orgullo tonto, esto que pienso que soy, esto que actúa mal contra mis hermanos y no nos damos cuenta a veces. Es necesario cambiar. Pedro se sintió verdaderamente amado después de que Jesús resucitó. Y dio su vida, de hecho, murió. Murió perseguido, humillado en muchos casos, pero esta vez estaba dispuesto a dar su vida. Evitemos entrar en el modo negación. Evitemos que el gallo cante en nuestras vidas. Y esta es la meditación del día de hoy. Como le he dicho, muestra aspectos negativos, pero espero que a través de ello podamos recapacitar. Ahora bien, como una conclusión adicional, si confrontamos estas dos actitudes entre sí, imaginemos que Pedro se hubiera dado cuenta de que Judas era el traicionero. ¿Qué hubiera hecho Pedro? Y le hubiera sacado puntapié a Judas. Lo hubiera delatado delante de todos. Interesante, ¿verdad? Nadie sabía que Judas era el traidor. Aun cuando Jesús preguntó, ¿seré yo? No hay que ser. Nadie lo señaló a Judas. Todos se preguntaron si eran ellos. Pero si lo hubiera sabido Pedro, lo hubiera delatado. Pero si Judas no se hubiera ahorcado, capaz que le refregaba en la cara a Pedro de que su traición no era muy diferente de su negación. De hecho, yo lo considero iguales, tanto la traición como la negación. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y la diferencia estaba en el corazón que tenía cada uno. El corazón de Judas era un corazón ladrón. El corazón de Pedro era un corazón sincero. A Judas le venció su ambición y fue desechado, mientras que a Pedro le faltó el conocimiento y la entrega de su ser a voluntad del servicio del Señor. Judas murió, pero Pedro tuvo una oportunidad, una nueva oportunidad. Servir al Señor Jesús no es buscar organizar o realizar eventos con rótulo cristiano para pasar una bolsa, pedir limosna. Servir al Señor no es crear instituciones de asistencia social como comedores o crear grandes escuelas, universidades cristianas. Servir al Señor no es hacer del conocimiento una fuente de enriquecimiento. Servir al Señor no es hacer un concierto musical cristiano. Servir al Señor no es disfrazarse como payaso o mimo para agradar a los chicos o a las personas. Servir al Señor no es hacer algo y cobrar entrada para que te vean. Eso no es del Señor. Eso es servir a Satanás. Interesante, cuando Satanás entró en Judas, Judas no empezó a tambalearse, a zapatear, a tirarse en el piso. Cuando Satanás entró en Judas, Judas se levantó a vender. Fue y lo vendió, traicionó a Jesús. Así es la traición. Servir al Señor no es una vida de placer, no es una vida de primera, de hoteles caros, de limusinas, de una vida fácil. No busque eso porque no hay en el Señor. Aprenda ante todo a ser humilde, a contentarse, porque el Señor es bueno. 1 Corintios 4, 11 dice, hasta ahora, estoy hablando ya del ejemplo de Jesús y de los apóstoles, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y desde esa posición, Pablo también dice en 2 Corintios 11, 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar,